contento porque hay colaboración de la gente, buscamos un cambio y tenemos apoyo, así que hay que seguir. Bien, contame un poco sobre el proyecto que traen hoy, que entiendo que tiene que ver con una capacitación en herrería. Claro, esto en sí es una cadena. O sea, la idea es arrancar directamente y darle esperanza a la gente. Darle esperanza de que sí se puede. Uh-huh. Primero, hoy en día, yo vengo de barrios bajos y entiendo directamente que hoy pasa constantemente que hay miseria porque están precisamente las cloacas tapadas, hay pestes, enfermedades. Entonces, tuvimos un proyecto en el cual hicimos un escrito que aclararía todo y si querés te lo leo acá, que dice precisamente, los vecinos del barrio 1016 nos encontramos en una situación inhumana con respecto a los problemas que tenemos con la basura, generando pestes y enfermedades con los nenes jugando entre medio de botellas y vidrios, jeringas y enfermedades. Para esto encontramos una solución, que también generaría trabajo para mucha gente que lo necesita, dando cursos de herrería para fabricar canastos de basura de reciclaje para el barrio y creando productos con salida laboral, parrillas, tendederos, canastos de basura, para así esto generar más de 30 puestos laborales. A ver, Sofi, acá estamos rompiendo con muchas situaciones. Sabemos directamente que por ordenanza municipal todo ciudadano necesita un canasto de basura. Entonces, hay una demanda que se puede cubrir. ¿Precisamente cómo? Enseñándole a los chicos a cómo hacerlo. Hoy en día hay herreros del barrio que están tapados en trabajo, que no tienen tiempo. O sea, hay trabajo. El tema es que nosotros a veces por ahí no encontramos, yo me represento como una persona de barrio, que no encontramos las herramientas para hacerlo. Entonces, al ser una persona de barrio y entender y tener empatía de lo que siente y vive una persona de barrio, también entiendo precisamente cómo funciona el sistema y entiendo que se pueden dar cursos de salidas laborales. Yo soy marmolero, carpintero y vidriero. Y considero directamente que cualquiera de los otros tres oficios no generarían hoy en día el mismo impacto que, como te digo, cubriendo una demanda que hoy el ciudadano está teniendo, ¿no? Sí, además de que me imagino que, bueno, todo esto que vos comentás también en el escrito que traes, no solamente por ordenanza, que está buenísimo, sino que, bueno, la ordenanza solamente hace que los vecinos tengan que tenerlo. Ahora, ¿cómo se llega a eso, no? Generar esa cadena, claro, significa que vos por lo menos le estás comprando también a otro vecino que está con la necesidad y demás, y me imagino que eso es un poco lo que quieren lograr, ¿no? Vamos a dar financiamiento en cuotas, entonces de esta manera se puede acceder. Hoy un canasto de basura sale 120.000 o 160.000 pesos. Entonces entendemos claramente que el herrero no puede regalar su trabajo, pero también así de esa manera, como te digo, enseñándole a los chicos esto, en una semana ya tendrían salida laboral. O sea, automáticamente crearíamos una demanda de la gente que necesitaría este canasto en cuotas y con la primer cuota se pagaría automáticamente los materiales. Entonces, no necesitamos subsidio del Estado, no queremos planes sociales, no queremos espacios directamente más que los que ya hay. Y Lucas, ¿quién daría el curso? Tenemos precisamente a cuatro herreros del barrio que van a colaborar y también dar testimonio de que sí se puede trabajar y hacer y generar plata. Uh-huh. O sea, estamos en una situación en la que la gente de barrio, y siempre pasó esto, considera que si no es robando o vendiendo droga o prostituyéndose, que ahora inclusive ya lo toman como un trabajo, no van a poder hacer nada. O sea, si seguimos con esta situación, en cualquier momento el tranza va a cubrir un servicio que el ciudadano demanda, entonces va a ser legal. ¿A dónde nos vamos? Uh-huh. Es cuidar al barrio. Contame un poco, me comentabas que la idea es presentarlo también ante la municipalidad y llevar esta propuesta. Ya hablé con el intendente, precisamente ayer dimos una audiencia, pedimos una audiencia porque contactamos con 500 firmas del barrio para precisamente esto llevarlo a cabo. Obviamente hay gente que se opone porque no entiende cuál es mi situación, cuál es mi fin. Yo no quiero nada del barrio. Sinceramente estamos trabajando, o sea, no quiero nada que sea beneficio personal, sino que quiero algo grupal, ya que ellos me apoyaron en una situación y yo conseguí lo que quería, que era trabajar, y ahora no voy a abandonar, voy a arranqué con algo, conseguí las firmas, ellos confiaron en mí, entonces vamos a darle hasta que pase. No es algo malo, lo vamos a hacer de una manera apropiada y prolija para no afectar a nadie y así de esta manera directamente que se lleva a cabo. Bien, bueno, te vas para ahí entonces. Me voy para ahí, me voy para las otras radios. Te agradezco, Sofía, a los chicos también. Y seguramente mañana voy a estar de nuevo acá porque esto, si no se insiste y se continúa, va a quedar en el silencio.